personaje que sos. Como le das al chamuyo, decí que ya te conozco y ni te escucho, porque ya sé. El chamuyo flaco, ¿qué me vas a hacer? El chamuyo flaco, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué personaje que sos, chamuyo? Cierra el pico, guachachara, que yo a vos ya no te creo nada. Cierra el pico, guachachara, que yo a vos ya no te creo nada. Conozco y ni te escucho, porque ya sé. El chamuyo flaco, ¿qué me vas a hacer? El chamuyo flaco, ¿qué me vas a hacer? Cerra el pico, guachachara, que yo a vos ya no te creo nada.